Creo que habíamos comentado que íbamos a abordar este grave suceso en estos días y que no es novedoso, por supuesto, sobre la comunidad Wichí. ¿Cómo no tener en cuenta el protagonismo activo de los pueblos indígenas en el proceso histórico de construcción de nuestra sociedad? Y este interrogante explica el enorme suceso que tuvo ya hace muchos años, el suceso editorial del libro Nuestros Paisanos los Indios, de Carlos Martínez Arazola, fue en 1992. Fueron nuestros paisanos quienes han tenido sitios de poblamiento que llegan a 12.000 años, como Arroyo Seco en la provincia de Buenos Aires, participación de ellos en las invasiones inglesas, la resistencia al conquistador, el mestizaje, la lucha contra el blanco, el exterminio y la marginación. Rescatamos del olvido a nuestros paisanos los indios, que aún no hayan paz, ni respeto, ni unidad en la lucha, ni gobiernos que les den existencia. Y bueno, ya presentamos a Agustín Santillán, que tiene la gentileza de atendernos. Él es referente de la comunidad Wichí y queremos conocer las últimas novedades o que nos dé un panorama más o menos amplio. De Formosa, por supuesto, ¿no? Un gusto, Agustín. Muy buenas tardes. Hola. Hola. Hola. Hola. Bueno, aparentemente. Hola. Hola. Sí, escucho muy, muy de lejos. Ah, sí, porque yo estoy acá en la comunidad. Bueno, hay mucho viento. Hola. Hola. Ah, bueno, Agustín, ahora te escucho muy bien. Ya te presenté hace unos segundos. Bueno, sabemos que bajo engaños Wichí levantaron la toma de la comisaría, después hubo una contraorden. En fin, queremos que nos comentes un poco lo que ha sido en estos días este suceso, ¿no? Tan grave. Y que bueno, sí, le agradezco por la comunicación. Sí, nosotros de acá podemos así difundir lo que es real. Lo que medios de Formosa difunden otras cosas, y nosotros, como pueblo originario, pueblo preexistente, nosotros también nos están cerrando las puertas los medios de acá de Formosa, pero hay otros medios alternativos, medios de otra provincia que está difundiendo lo sucedido el día lunes con la represión de una comunidad Wichí que está ubicada a 480 kilómetros de Formosa capital. Que es el Colorado, ¿no? La comunidad de Colorado. Sí. Fue muy brutal la batalla que la comunidad está cerca de un, como todo conoce, el Palmar Largo, donde está el yacimiento grande de petróleo. Uh-huh. Hace años que la comunidad están luchando por su tierra. Hace poco le entregan los títulos para que ellos puedan así vivir ahí. Y después hay otra gente criollo que están alambrando, pero no tienen título, pero ellos crían animales, igual que los aborígenes tienen cabra, todas esas cosas. Pero nosotros, sería la gente, tuvo la mala, digamos, la mala noticia para ellos, para su comida. Justo ese día hubo clases, muchos chicos estaban en la escuela y vino la policía con como si fuera que busca un narcotraficante o delincuente serio. Ellos con todo entraron en la comunidad, golpearon mujeres, chicos, le rompieron el brazo de un miembro de la comunidad delante de su hijo. Qué o sea que para nosotros una violación a nuestros derechos. Es un dolor para mí, para todos los compañeros. Yo estoy acá desde el martes, estoy acompañando a las mujeres que están tomando la comisaría. Ahora en este momento hace frío y ellos se tapan con las brazadas. Muy triste acá. Qué barbaridad. Todo esto comenzó con la presencia de un hombre que supuestamente llevaba un título que seguramente debe ser trucho y pretendía las tierras que ustedes ocupan, ¿no? Sí, hay un criollo que ellos se manejan como en provincia de Formosa, se conoce como pequeños productores. donde el gobierno le da subsidios cada año, le dan como vivienda, hay veces le dan alambre, hay veces le dan cabra, y este criollo le dieron rollo de alambre para alambrar sus tierras. Qué barbaridad. Y pasó el límite donde tenía que pasar. Entonces entró la comunidad de este cacique Abelino Tejada y lo quería alambrar. Entonces la gente dice, bueno, hasta aquí tienes que dejar, hasta aquí este nuestros tierras, tenemos los títulos. Qué barbaridad. Y él dice no, las tierras son, nos dieron el gobierno, porque son unos pequeños productores, como más conocido como el paipa. Acá en Formosa se conoce mucho ese paipa. Ajá, que debía ser equivalente de qué otra palabra. Sí, este hace como una semana, ahora recién le están abriendo los expedientes. O sea que los hermanos estaban como secuestrados desde el lunes, ninguna notificación, nada, ni el expediente, no había en el juzgado de allá de Lomitas, ni el juez dice que no tenía los expedientes. O sea que nosotros estamos en la democracia y están secuestrando a nuestros hermanos, son cinco los que están presos, y el juez dice, nosotros estamos esperando los expedientes. No sabemos dónde está, si está en Ingeniero Juárez o está en Potrillo. Qué barbaridad. Bueno, claramente la democracia no existe. Pero sí, digo, en esta comunidad, ¿cuántas personas habitan en esta zona? Mira, acá hay cantidad de comunidades, hay como 35 comunidades, todas las orillas del río Pilcomayo. Todos habitan Huichí, pero lo que sufrió esta represión es una comunidad que está bien al interior. No tiene sistema de celular, entonces los policías aprovecharon de atacar a las 7 de la mañana. Hay muchos chicos, digamos, yo hablo con los chicos, dice, mi papá fue golpeado por los policías, queremos que nos devuelva nuestro padre, dice, llorando los chicos. Yo le digo, sí, van a llegar, sí, y le doy caramelito, le compro galletitas para que no sufran los chicos, pero eso ya se queda en la cabeza del niño. Qué barbaridad. Bueno, aquí ha habido varios organismos de derechos humanos que están exigiendo y acompañando esta situación tan, tan injusta, ¿verdad? Por ejemplo, Adolfo Pérez Esquivel, supongo que ustedes han recibido, pidió al gobierno Infran que no niegue los derechos de ustedes. El Premio Nobel de la Paz repudia la brutal represión policial, detenciones que el lunes último sufrieron originarios de allí, ¿no? Huichí, y solicita al gobierno que reconozca los derechos, por supuesto, sí, la libertad de todos ellos, como si fueran delincuentes, ¿no? Sí, yo pertenezco a otra comunidad que está cerca del límite en la ruta 81. Uh-huh. Nosotros, cada comunidad mandó su cacique a donde hay problemas. Entonces yo me fui para difundir, para que todos conozcan la realidad acá, las comunidades. Algunos, yo hablé con los caciques, algunos no entienden bien el castellano, entonces ellos, digamos, no son gente que no sabe nada, sino ellos saben hablar en su idioma, saben defenderse, pero los criollos aprovechan las mujeres mayores que no saben leer ni escribir, le hacen firmar cualquier cosa. Se toma este papel, firma, te vamos a dar pensión. La mujer firma y no sabe si le está dando autorización para ir a sacar cosas en su tierra. Y sí, eso es lo que sucede acá. Hay una... A estos hermanos que están presos, hace como el año pasado, ellos hicieron una protesta, porque le violaron a una niña de 13 años, como todos sabían, salió en los medios en Buenos Aires, en todos lados. Esta chica, yo lo veo así, como una chica que ya es discapacitada, ahora tiene como 16 años de chiquita. Entonces yo pienso que el tipo que hizo le violó, le rompió la cabeza, le degolló como un animal. Y yo lo veo, yo le veo un muerto caminando. Yo lo veo, yo lo miro, yo le digo, me acuerdo casi te mataron. Y el criollo dice, mira, ahora hace otra macana, le mete preso 5 hermanos. Qué horror. Agustín, y el gobierno, no, quería ir a otra situación, como por ejemplo la Federación de la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, que denunció que el gobernador también fue acusado de armar una patota, ¿no?, para amenazar y golpear a estos estudiantes que estaban justamente trabajando en una pasantía con esta comunidad. Creo que debes estar enterado. Sí, nosotros nos enteramos de todo acá porque gracias a Dios que la tecnología llega a estos parajes y a algunos no. Porque nosotros también nos costó mucho integrar así a la sociedad para ser así iguales. Nosotros estudiamos todo y gracias a Dios con el esfuerzo de cada uno pudimos ingresar a la tecnología como el FEI, el internet, todo. Como dicen los criollos, ellos son, nos comparan con animales, pero nosotros tenemos lengua, boca. Seguro. Y en verdad creo que tenés razón, Agustín, ¿no?, de que tenemos que tener un diálogo mucho más fluido y el diálogo que se traduzca en solidaridad, en poner el cuerpo, etcétera, ¿no?, de ambas partes. Bueno, ya nos queda un minutito, te diría. Bueno, le agradezco por la comunicación y vamos a seguir esperando todavía, están declarando los hermanos, porque los expedientes recién llegaron a donde tenía que llegar, hace como una semana, que los hermanos están secuestrados, así más tarde o mañana van a tener novedad. Pero le agradezco a todos que hicieron esta manifestación allá en Buenos Aires, en apoyo a estas comunidades. Pero lo sigo diciendo que a las mujeres de esa comunidad salieron por miedo. Ahora están ahí en la comisaría con sus chicos, todos dejaron las comunidades, muy frío. Y los ahí chicos, acampando. Sí, acampando, los niños juegan ahí como si fuera aquí. Pero recién a la tarde se acuerda y dice, no viene mi papá, no viene. Ay, pobrecito. Están ahí en la comisaría, dice, no viene mi papá, nosotros vamos a quedar acá, dice. Pero ellos saben que ven un policía y se van corriendo. Entonces son inteligentes. Bueno, Agustín, la verdad que se nos acabó el tiempo, una pena, pero estamos a disposición de ustedes, por supuesto, y seguiremos este proceso hasta que ojalá se dé la luz. Sí, le agradezco por la comunicación y los que quieren más información pueden entrar en mi Facebook. Agustín Santillán, todas las cosas que pasan acá yo difundo, las fotos, fantástico. Ajá. Bueno, hasta pronto, un gran abrazo para toda la comunidad. Bueno, igualmente. Hasta pronto, muchas gracias.